Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? De lo más bien. Qué bueno. Están también ustedes con el operador Daniel Castellanos y, por último, están también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Fargo, con guión y dirección de los hermanos Coen. ¿Y quiénes son los hermanos Coen? Tras terminar sus estudios secundarios y acudir ambos al Simmons Rock College en Massachusetts, Joel estudió cinematografía en el Instituto de Cine y Televisión de Nueva York y Ethan, filosofía en la Universidad de Princeton. Joel sería el primero en involucrarse en el mundo del cine como montador de títulos de terror como Lucifer, de 1981, de Frank LaLoggia, y Posesión Infernal, en 1981 también, de Sam Raimi. Joel debutó como director con Sangre Fácil en 1984, un film escrito junto a su hermano Ethan que estaba montado por ambos bajo el seudónimo de Roderick Janes. Ethan también ocupaba el puesto de productor, faceta que desarrollaría a lo largo de su carrera, acreditándose Joel como director, a pesar de que el concepto de sus films está siempre compartido entre ambos hermanos. Conozcamos entonces la anécdota de la película. Un hombre apocado y tímido, casado con la hija de un millonario que le impide disfrutar de su fortuna, decide contratar a dos delincuentes para que secuestren a su mujer con el fin de montar un negocio propio con el dinero del rescate. Pero, por una serie de azarosas circunstancias, al secuestro se suman tres brutales asesinatos, lo que obliga a la policía a intervenir. Para los amigos que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 y comunicarse con Gerardo, nuestro querido compañero, para comentar, preguntar cualquier detalle que quieran conocer sobre esta película o hacer sus acotaciones al respecto. Yo quiero también hacer mención, en este caso, de que muy pronto, el 24 de julio, ya se va a hacer oficial el lanzamiento del libro que estaba en proceso de edición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, libro de la autoría de nuestro profesor Gerardo Fernández García. Profesor, ¿algo que quiera agregar al respecto sobre la publicación de este libro? Bueno, el libro va a salir, como bien dices tú, el 24 de julio, en el marco de la Semana del Cine Cubano acá en Quito. Uh-huh. El libro tiene prólogo de nuestro presidente aquí de la Casa de la Cultura, el compañero Raúl Pérez, y bueno, yo espero que el libro sea útil. El libro tiene dos ediciones en Cuba, está traducido al inglés y, bueno, los comentarios que me han llegado siempre han sido muy valederos. Sobre todo porque el libro trata aspectos que otros libros de dramaturgia no tratan, como es el problema de los géneros dramáticos, uh-huh, que es tan importante. Hoy lo vamos a ver en el análisis de esta película. Y da una metodología para comprobar la efectividad o no de un guión. Y otras cosas propias de la dramaturgia, ¿no? Yo creo y espero ser útil en este momento de auge del cine ecuatoriano, que precisamente, como en todos los países, lo más eficiente siempre es el guión, y que ayude en algo a fortalecer los guiones de ahora en adelante. ¿Se ha hablado ya del precio que tendrá el libro? No, todavía. Yo lo que sé es que va a salir en dos tomos. Uh-huh. El propio Raúl dijo que era un libro didáctico, que no lo sacara en una letrica muy pequeña, y eso hizo que se extendiera el libro un poco, y por lo tanto va a salir en dos tomos. Pero no, del precio no tengo idea todavía. Aún no, sí, no se ha hablado del precio. precio. Bien, profesor, ya creo que debemos entrar entonces en materia, en el tema que nos ocupa hoy, la película Fargo. Y los micrófonos son todos suyos. Bueno, yo siempre saco a colación lo que me dejó mi padre en cuanto a la disciplina. Mi padre no era carpintero, pero mi abuelo sí lo había sido profesionalmente, y él le gustaba la carpintería, y siempre se ponía a hacer cosas de carpintería en la casa, y a mí me gustaba ayudarlo. Pero él siempre, cuando accedía a que yo lo ayudara en algo, me decía: trabajo terminado y en uso, o sea, que después pudiera usarse, ¿no? Uh-huh. Que no lo dejara media y que terminara. Eso fue para mí una norma, como bien dice la Gestar, siempre esas cosas, los mapas que las personas que tú admiras o respetas te dicen, se te quedan, y después son normas de conducta. Para mí, yo reconozco que esa es una. Y después me ha servido mucho para mi trabajo profesional, para mi trabajo docente y para mi trabajo como crítico de cine. Digo esto porque, por lo que voy a decir a renglón seguido. O sea, uno debe buscar la perfección. Debe buscarla, o por lo pronto yo, como profesor y como crítico de cine, o como realizador o como creador, debo buscar eso, la perfección. Y la perfección, cada una de las técnicas que tiene la dramaturgia para el guión de cine, o para un libreto de teatro, o para una serie, una telenovela, hasta para los cómics, tiene unas reglas del juego, tiene una técnica a desarrollar. Hay una técnica que es la clásica, la de la estructura clásica aristotélica, que hemos hablado mucho aquí, de la que se ocupa esta, cómo está expresado esta película que vamos a analizar, y está la estructura de progresión acumulativa. Hay una norma que nos viene desde la creación misma de este arte, que nos viene de los griegos, que dice: la perfección está en la unidad de las partes, y uno debe buscar la unidad de las partes, en todo, buscar la perfección. Ya después, si en la práctica no lo puede lograr, pues como seres humanos que siempre somos imperfectos, pero debe tener la actitud uno de ir a buscar la perfección. Entonces yo digo, reconozco que los hermanos Cohen son muy, muy talentosos, pero no saben dramaturgia. Y entonces lo quiero demostrar hoy en el trabajo de acá, lo quiero demostrar. Son talentosos. Bueno, Shakespeare era muy talentoso, pero no sabía dramaturgia. Claro, a medida que el talento es más grande, es mayor, pues son menos los errores. Y por ejemplo, siempre lo digo, en Hamlet hay dos escenas que sobran. Hay dos escenas que sobran porque no, ya está dicho, y lo que tú repites en eso no es, sobra porque no contribuye a nada. Y ese arte, la técnica de la estructura clásica aristotélica, es muy pragmática. Todo tiene que tener un sentido dentro. Cuando haya algo, tú no puedes, por ejemplo, tú no puedes caracterizar fuera de trama. Tú tienes que utilizar las acciones dramáticas, o sea, el conflicto que se viene desarrollando, para caracterizar a los personajes. Tú no puedes hacer una escena solo para caracterizar al personaje. Claro. Porque despierta una expectativa que después no vas a cumplir. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que ser muy, muy certero en eso. Y esta película, que tiene virtudes como muy pocas en cuanto a su género, a los géneros que se desarrollan en ella, tiene defecto, y vamos a tratar de demostrarlo en las otras participaciones. A ver, profesor, porque ahora estamos entrando ya en situaciones que son polémicas, ¿no? Sí, sí. Nuestros amigos oyentes dirán: bueno, es una película que tiene virtudes, sí, pero sin embargo sus autores no saben de dramaturgia. Sí, sí. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que sin conocer dramaturgia se haga cine y que las cosas salgan con virtudes? Por algo que te voy a contar. Cuando yo no sabía dramaturgia y que yo empecé a trabajar, lo que yo sentí, que después, en el ya pensando en mi trayectoria como profesional, me doy cuenta de que yo lo que tenía era un sentido de la unidad. Y bastaba eso. No conocía, cuando empecé a escribir, no conocía dramaturgia. Pero tenía un sentido de la unidad. Entonces, la persona puede no saber dramaturgia, pero tener sentido de la unidad. Sabe que tiene que cerrar una historia. Entonces, bueno, lo tiene ese sentido, pero no tiene los conocimientos técnicos para saber qué es lo que sobra y qué es lo que no sobra. Claro. Le da una unidad, pero hay elementos dentro de esa unidad que sobran. Entonces, sí tiene una unidad. Ellos tienen un gran sentido de la unidad. Y tienen un sentido, o sea, han dado con una forma de expresarse. Igual que el otro día conversábamos aquí sobre las técnicas, lo que hizo que García Márquez nunca fuera un gran guionista, era porque era un gran narrador. Y entonces son dos técnicas diferentes. Y él había encontrado la gallina de los huevos de oro cuando se dio cuenta de que desarrollando esa cosa del realismo mágico tenía en su mano una herramienta muy fuerte. Uh-huh. Y cuando no pudo hacerlo en el cine, porque tiene otras técnicas, devino en que nunca fue un buen guionista. Claro. Tenía una técnica, pero no tenía el sentido de... Cuando él supo que tenía que sintetizar lo que para él era la frondosidad de su técnica del realismo mágico, nunca pudo meter en una película toda aquella verborrea que le daba el realismo mágico, que era su virtud. Entonces ahí pasa eso. Los hermanos Coen tienen ese sentido, han dado en la clave de utilizar la tragedia con la tragicomedia. Esa liga le ha dado muy buen resultado. Diseñan muy bien los estereotipos, no son los personajes sino los estereotipos. Uh-huh. Le funciona muy bien en esta película, le funcionan de maravilla esos estereotipos, pero a veces se van. Pero yo tengo la clave, creo tener la clave de por qué le sucedió esto en este caso en particular. Hay otras películas de ellos, como por ejemplo ¿Dónde vas, hermano?, que no le sobra nada, está redondita, pero en estas sí sobran, y hay otras que también sobran personajes. Claro, y nosotros hemos conversado en muchas ocasiones, y lo hemos tenido también en cuenta durante muchos años en nuestro país, cuando hemos trabajado los programas dramatizados para la televisión, para la radio, en fin, tendemos a decir, esta escena es hojarasca. Sí, por eso. Esto que tenemos aquí es hojarasca. Que la hojarasca se da lo mismo en el diálogo, claro, que en las claro, escenas en claro, su conjunto, claro, en fin. Claro, porque una escena no es una conversación. Claro. Tiene que haber elementos que despierten el interés para ver la otra, y ese interés se lo da la acción dramática. Si claro, no hay una acción dramática, no está desarrollando una acción dramática, no es una escena, es una conversación. Exacto, sí, exacto. Sí. Sí, la obra es una unidad, claro, que está compuesta por varias unidades. Exactamente. Que son las escenas. Exactamente. Bien, profesor, se está poniendo bueno el diálogo en torno a esta película que... Es un thriller. Sí, es un thriller. Es un thriller. Bueno, es una tragedia con tono de tragicomedia, que es lo que le da el thriller. Ya. Yeah. Sí. Ya. Yeah. Bien, escuchemos entonces una de las melodías de este film, la de los créditos, sí, compuesta por el músico preferido de los hermanos Coen, Carter Burwell. Thank you. Estamos de regreso en Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Hoy estamos analizando la película Fargo de los hermanos Coen, y ya en el anterior segmento donde conversábamos y el profesor hacía la introducción a esta película, nos comentaba algo que también discernimos en el transcurso de ese segmento, que los hermanos Coen adolecen de conocimientos de dramaturgia y que nos va a demostrar, el profesor Gerardo, nos va a demostrar que es así. Adelante, profesor. Primero, son muy talentosos ellos, y han dado con la clave de esa combinación de la tragedia y la tragicomedia, que es la aventura, y eso le ha dado un muy buen resultado. Además, repito que ellos diseñan muy bien, se ve la mano del director en la película, y cuando tú lo sabes, se ve la mano del director cuando haya una unidad en las actuaciones, cuando tú ves que son actores que tienen distinta edad, vienen de distintas escuelas, pero el director le da una unidad a la actuación. Hay aquí en los estereotipos, tú te das cuenta en el personaje de la policía, que es un personaje bellísimo, un estereotipo lindísimo, ella, porque ella es muy ingenua, tiene una sanidad tremenda, pero es muy sagaz en su trabajo como policía. Ella se da cuenta de todo, es muy inteligente en ese sentido, y tiene una relación muy linda con su esposo. El esposo es pesca, pero además él diseña sellos, y entonces hay una competencia para diseñar con la fauna, sellos para ser utilizados y después utilizaron en las cartas. Y él hace, y hay una competencia, hay un concurso, y él se presenta, ¿no? Y durante toda la película, en las escenas que tienen ellos, él está tratando de elaborar eso para la competencia, y al final coge un segundo puesto. Ella acaba de resolver el problema policiaco que se le presentó, los crímenes que se han cometido ahí, ha tenido un mérito tremendo, y ella no se envanece con eso, está súper orgullosa porque el esposo ha ganado un segundo premio en ese concurso. Y ese ahí gira la premisa de la película, o sea, ¿por qué esa ambición por el dinero si con la sencillez y la felicidad está en las buenas causas, en los buenos comportamientos? Ellos tienen una relación muy bonita, son medios tontitos, pero dentro de eso son buenos, son gente buena. Y entonces el contraste entre lo que sucede, el asesinato por el egoísmo del dinero, porque todo se desarrolla por el egoísmo y la ambición en la película, y en contraste con ellos, que encuentran la felicidad en pequeñas cosas, en cosas muy sencillas y muy bonitas. Bueno, ahí viene la premisa, y eso está muy bien. Mira, por ejemplo, ese es un personaje que tú dirías en buena lid sobra, el esposo de ella, pero no sobra, porque está dentro de la premisa, o va a expresar la premisa. No solamente la caracteriza a ella, sino que aporta la premisa, aporta el contenido de lo que quiere decir la película que acabamos de ver. Ahora bien, ¿qué sucede? En esta película decía que hay virtudes muy grandes. Está el diseño de todos los estereotipos, eso. Pero además, a veces te parece que estás viendo una película de los años 50, aquella cosa de los norteamericanos que hablan un poco con la nariz, ¿no? Nos tiran la yeah. Todo eso está trabajado en un ambiente que además muy simpático. En un momento cuando ella ya casi en el clímax de la película, que ella va y encañona al delincuente que queda, él está haciendo mucha bulla porque está triturando en una ¿cómo decirte?, en una moledora de algo allí a su compinche, el otro delincuente, y en medio de todo eso está saliendo la sangre y todo eso, y ella viene, lo encañona, pero el ruido no lo deja oír al delincuente, y ella le dice policía, policía, pero él no oye, hasta que él hace así y mira, y entonces ella en medio de esa situación le dice policía, policía, policía, le está señalando a su gorra, que es donde está el logotipo de la policía, pero simpatiquísima ella en todo momento. momento. Entonces, bueno, sucede lo siguiente. Vamos a entrar en la parte técnica. Por ejemplo, en el punto de arranque. El punto de arranque es magistral. Yo se lo he mostrado a mis alumnos para que vean cómo entra en trama enseguida sin pérdida de tiempo. ¿Cómo empieza esta película? Esta película empieza con una toma general de un campo nevado todo en la nieve, completamente en la nieve, y es como el amanecer o el oscurecer, ¿no? Esa hora mágica que si hubiera un sol más fuerte daba otra fotografía. Pero lo que da es, está nebuloso todo nebuloso. Y entonces sale una música muy lírica, a partir de arpa y todas esas cosas que le da un gran lirismo, porque tiene que ver, o sea, cuando tú ves la música que ha compuesto Carter Burber, como bien tú dijiste, que es el preferido de ellos, porque lo han utilizado en muchas de sus películas, la música expresa el contenido de la película. Ahí empieza el lirismo que tiene la relación de ella con su esposo, y viene después el gran conflicto, la muerte, la tragedia, y cómo se da dentro del propio, es como un adelanto para tus sentidos, ¿no? Primero empieza con esa nieve y tú no ves nada, y esa música lírica que sale ahí, el arpa y demás, pero entonces empiezas a ver una lucecita, dos faroles, empiezas a ver dos luces, eso desaparece. Hay una depresión del terreno, después nos damos cuenta, y desaparece porque el auto entra en esa depresión, pero cuando vuelve a surgir, que tú te das cuenta que es un automóvil, y ahí en ese momento empieza la música dramática y se avanza hacia ti ese automóvil, que después vamos a ver que es, en otro sentido, uno de los defectos que tiene la película, porque la película utiliza siempre la misma marca de automóvil. Pero eso sí está en trama, eso está en trama, porque ellos se ocupan, este personaje que pide que le rapten a la mujer para después exigirle al suegro el rescate y él beneficiarse de ese dinero, en contubernio con estos delincuentes, te das cuenta de que eso sí está en trama, porque ellos se dedican a eso, se dedican a la venta de automóviles, pero es de una sola marca. Yo me imagino que esa marca de automóvil financió en algo esta película. Claro. Ya por ahí empieza un detalle que aquí no es malo porque está en trama, pero vamos a ver que después le perjudica a la película con otros productos. ¿Qué sucede? Que cuando surge ese automóvil empieza la música dramática, viene hacia cámara ese automóvil, sale y tú ves que ese automóvil arrastra a otro, conduce a otro detrás y lo lleva hacia un lugar que es un nightclub en medio de aquel descampado. Y él entra. Es una buena presentación de este personaje, porque de pronto tú entras a ese establecimiento y él entra por la puerta. O sea, hay una buena presentación, que yo siempre le digo a los alumnos, hay que hacerle una presentación a los personajes principales. O sea, porque le estás diciendo al espectador, fíjate, este va a ser uno de los que va a contarte esta historia. Hace la presentación de ese personaje, que desde que sale ya nos va dando en su actuación, en su semblante, nos va dando que es un infeliz. Y llega ahí y como llega como buscando a alguien, pero se ve con inseguridad, ¿no? Va y efectivamente estos delincuentes están sentados en la mesa y ya empieza un conflicto, porque ellos lo estaban esperando y hace como dos horas que estaban ahí esperándolo por ellos. Es que él, hay una equivocación, y eso ya es motivo de un conflicto. Esta película tiene, entre otros, después lo vamos a ver en la segunda parte, tiene una cantidad de acciones dramáticas que hace que tenga el dinamismo propio del género, ¿no? Entonces, ahí se produce un primer diálogo entre ellos, donde está lo que necesita un punto de arranque, donde sucede la historia, porque te lo dicen, Fargo, que es una pequeña población de Estados Unidos, sucede ahí, después se identifica con un cartel el otro donde viven ellos. El punto de arranque debe darle respuesta dramatizada a las preguntas claves que ya hemos hablado en otras ocasiones. ¿Dónde sucede la historia? ¿Cuándo sucede? Que eso tú lo sabes por los automóviles mismos. Esta película está narrando hechos de los años 80, y por lo tanto las marcas y los modelos de los autos son de eso, la ropa es de los años 80, no hay muchos cambios, no hay mucha diferencia, pero está en trama, está en épocas eso. ¿Dónde sucede la historia? historia, ¿cuándo sucede? ¿A quién le sucede? ¿A quién le sucede? Es esto que acabo de narrar. Cuando él sale, que él entra, que nos están presentando al personaje, él entra y entra con nerviosismo, mirando para todo. Eso lo va a caracterizar a él durante toda la historia. Es un hombre torpe, es un hombre pequeño en condición de ser humano, y ya te lo da tan pronto sale. Después habla con estos delincuentes, que también se caracteriza como tal, y se ve, ahí sale la conversación de que él le ha prometido $80,000 como rescate para que ellos se queden con 40,000 y él se queda con otro. Pero es mentira, él le va a pedir al suegro como $1,000,000. Entonces, ahí se da, quieren que todo, la índole del conflicto, dónde, cuándo, a quién, qué y por qué. Todo eso se da en la primera escena, después de la secuencia de la venida del automóvil, que nos presenta y nos da el tono de la película. Ahí se resume lo que se le pide a un punto de arranque. Perfecto, ahí está, perfecto el punto de arranque. Ya el público está agarrado, ya sabe cuál es el tema, quién es el personaje central, todo lo sabe el público en ese primer momento. Ellos lo hacen magistralmente. Después lo hacen todo magistralmente, hasta el punto de giro, en el punto de giro. Ahora, dentro de eso hay un personaje que ya empieza a sobrar, que es el hijo de ellos. Él después regresa a la casa y el hijo de ellos, un niño, que el matrimonio este, o sea, está integrado por el suegro, que es un tacaño, es un hombre que es lo que sirve a la película, que sea un gran tacaño, un gran egoísta. La madre del niño, que es la esposa de este personaje, que quiere que lo rapten, y el niño propiamente. Están en trama ellos tres. ¿Por qué están en trama? Porque él quiere que secuestren a su mujer. Necesita para un negocio que quiere tener y no tiene dinero, y el suegro no se lo da. La mujer, que es la que van a raptar, alrededor de la mujer está la acción base. Y él, que es el que promueve todo esto. Pero el niño no está en trama. El niño sirve para decir que es un matrimonio que tiene, pero aquí no basta con que decir, basta con que sea una pareja para que funcione. El niño está ahí, pero no hay ninguna acción dramática alrededor del niño. No hay ninguna acción dramática. El niño está para darle una nota sentimental al asunto cuando raptan a la madre, que él llora y demás. Ahí está en un momento determinado, están en la mesa, y entonces el niño quiere levantarse de la mesa porque quiere ir con sus compañeritos de escuela, y el suegro se molesta por eso, que evidencia que está para mostrarnos las características del suegro, o sea, del abuelo del niño. Pero después con el niño no pasa nada, no hay ninguna acción que se desarrolle. El niño ya ahí empieza, hay un personaje que sobra ahí. Después, en la trayectoria de la película, cuando ya surge esta señora que es la policía, que como yo dije que es un personaje lindísimo, surge como hay un momento determinado que a ella la llaman por teléfono, y ese recurso se utiliza dos veces. Están en la cama durmiendo y la llama. La primera llamada es para decirle que han matado a un policía y a otros dos, que son estos delincuentes, que se le enreda la situación, se le enredan y matan al policía que los detiene, y después matan a dos que casualmente pasaban por ahí, pero vieron que estaban trasladando al policía muerto. Y entonces esa primera llamada está justificada. Pero la segunda llamada es para un personaje que de pronto tú dices, ah, esto lo va a conducir a algo. Pero no conduce a nada. Era un antiguo enamorado de origen asiático que estudió con ella y que la llama. Y entonces yo descubro lo siguiente, que tú dices, ¿para qué este personaje? Si este no está trama para nada, no aporta nada a lo que hay. Hay una acción dramática dentro de la escena, porque él la llama a ella porque siempre estuvo enamorado de ella. Pero, y ella viene con su barriga porque está en estado y no le funciona al asiático la escena. Hay una acción dramática ahí. Pero esa acción dramática no tributa en nada a la acción base ni a ninguna de las otras acciones. Y yo descubro por qué cosa es. Es lo siguiente. Es el Hotel Carlton. El Hotel Carlton fue quien hospedó a los actores que trabajaban ahí, pero el Hotel Carlton tiene un salón, de, o sea, un cabaret donde va otro personaje ahí en un momento determinado, y van todas las celebridades, estaba incluso Feliciano contratado ahí. O sea, el Hotel Carlton en un momento determinado y no tenían cómo meter el Hotel Carlton dentro de la película, no tenían cómo justificarlo o no hallaron una forma más correcta y inventaron esta cosa del asiático para que saliera el Hotel Carlton. Y el Hotel Carlton tiene el salón ese que es el, no, ¿cómo se llama? El Radisson. No, tiene primero un restaurante que se llama Radisson y entonces ellos almuerzan ahí en el, y se ve el logotipo del hotel, se ve todo eso. Evidentemente lo hicieron porque el Hotel Carlton resolvió un problema del financiamiento de la película y lo metieron, pero no está en trama. Claro. Yo no digo que eso no se pueda hacer, claro que se puede hacer, pero no está en trama. Hay igualmente cuando le dice, vienen a servirle, le dice que va a tomar la señora y ella le dice una Coca-Cola dietética. Le dice, o sea, ya hay por ahí hay otro producto que... Pero ahí hay un momento determinado que hay una toma que le hacen a ella y detrás se ve un anuncio de la cerveza Miller. O sea, evidentemente la cerveza Miller también puso plata. O sea, esas cosas se pueden hacer, pero tienen que estar en trama. No pueden hacer así porque se ve como no han añadido. ¿Qué produjo esto? Que toda la escena del asiático este con ella, tú dices, bueno, ¿para qué? ¿Para qué está esa escena? O sea, sobra. No hallaron cómo meter en trama el hotel que iba a financiar. Se ve, ella entra al hotel. Además, no solamente se ve que no solamente es que están en el lugar, sino que mencionan el nombre del lugar. Ella en un momento determinado está hablando con el jefe de la policía, con un detective de la zona donde ella va, porque ella no es de ahí, de esa ciudad, y él le dice, bueno, si quieres te acompaño, y dice, no, yo sé lo que tengo que hacer. Ahora, por cierto, dígame aquí en el centro de la ciudad dónde se come bien. Y entonces el otro le dice, no, ve a tal restaurante, lo menciona, y entonces efectivamente dice, es verdad que aquí en el hotel se que evidencia que efectivamente es un asunto extra artístico. Claro. Que no es que no se pueda hacer, pero hay que justificarlo. Tiene que estar en trama, no puede estar. Esos son los defectos que yo le veo a la película. A excepción de estos defectos, que se ven que evidentemente uno que está en la maldad de encontrar todos estos resortes que siempre se utilizan porque una película es cara y hay que financiarla, todas esas cosas, uno se da cuenta de que ahí estuvieron los defectos. Repito, que digo que son defectos porque hay una norma en esta técnica que es la siguiente: la perfección está en la unidad de las partes. Decía Aristóteles, lo que se puede sacar o introducir sin que pase nada no es parte del todo. O sea, tú sacas esa escena del asiático y la película es la misma, porque no pasa nada, porque no aporta nada a la trama, a las acciones que están desarrollando. Bueno, eso es, de momento es lo que puedo decir en esta etapa. Bien, vayamos entonces a una pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos con Punto de Giro. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Y hoy estudiamos el film Fargo, de los hermanos Coen. Profesor, su turno. Bueno, decía que el dinamismo... Bueno, hablemos primero de la acción base. La acción base tiene, como ya hemos visto en otros programas, debe tener seis partes muy claritas, ¿no? ¿Cuáles son estas seis partes dentro de la película? El punto de arranque es cuando él va a los, como ya lo detallé, él va a ver los delincuentes y le plantea el hecho de que secuestren a su mujer a cambio de un dinero, para él exigirle dinero al suegro que es millonario. Después, en el desarrollo, esto se complica porque viene el secuestro. El secuestro es el punto de giro, o sea, cuando se complica la situación, esa es la función del punto de giro. Viene todo el desarrollo que es dónde conducen a esta mujer, dónde la tienen secuestrada, toda la exigencia del rescate del dinero que no aparece porque el suegro primero no quiere dar nada ni siquiera por su hija, le piden $1,000,000 que no es el dinero que los delincuentes van a recibir, sino es $1,000,000 para él y él le va a dar $40,000 a los delincuentes, se queda con el resto de... la verdad que el suegro se merecía que lo estafara porque es de una tacañería extraordinaria. Entonces, bueno, viene todo eso hasta que hay un momento determinado que te lo omiten porque eso no lo vemos en la película, que después se explica, porque cuando llega por fin el otro delincuente allí a la cabaña donde están, que ve la mujer muerta en el piso, le dice: ¿y eso qué hiciste? Y dice: no, se puso muy majadera y acabé con eso. O sea que el ponerse majadera hubiese sido el preclima de esa acción base. Te lo omiten, pero después te dan la información y se ve que ella está muerta ahí. O sea, eso es el cuerpo central, la acción base de esta película está basado en el secuestro y muerte de la mujer. ¿Por qué es una tragedia? Por la muerte de ella, porque eso hubiese sido una comedia si ella porque la gente los alumnos me dicen: pero bueno, se resolvió el problema. Dice: sí, pero se resolvió para mal, porque ella terminó muerta, producto de la mala decisión de su esposo le causó la muerte. Y recuerden siempre que para que haya una tragedia tiene que haber una muerte trascendental. ¿De quién? ¿Trascendental de quién es? ¿Del protagonista, del antagonista o de la presa codiciada? En este caso ella era la presa codiciada, ella era la que estaba raptada y ella termina muerta. Y por lo tanto, si hubiese sido una comedia si a ella la rescatan viva y los delincuentes van presos. O sea, alguien recibió una lección por un mal comportamiento. Hubiese sido una comedia con eso. Pero no es una comedia. ¿Por qué? Porque ella muere. Ella termina muerta y por lo tanto es tragedia en la acción base. Es tragedia, son tragedias tres acciones. Esta, que es la básica, la muerte del suegro, porque el suegro por su egoísmo no le da el dinero al yerno para que lo lleve, que es quien está tratando con los delincuentes, si no lo quiere llevar él porque dice: mi dinero lo administro yo, por lo tanto, y eso le cuesta la muerte al suegro. Y otra, hay un conflicto entre los dos maleantes, entre los dos delincuentes de eso, que el más frío de ellos termina matando al otro. O sea que hay tres acciones que están, pero la película tiene nueve acciones, nueve más la básica. O sea, nueve acciones subordinadas más la básica. Y además de eso, hay ocho escenas acciones. O sea, no solamente le basta que están dentro de eso, sino que cada escena que es una acción, o sea, siempre hay alguien que quiere algo que se discute y al final se resuelve o no se resuelve, pero eso le produce el dinamismo que tiene la película, que es magistral en ese sentido. O sea, ellos manejan muy bien eso, ellos manejan muy bien el cine. Hay una escena que a mis alumnos les maravilló y les digo: eso es lo que es una buena lixi, eso es el cine. Hay un momento determinado que el yerno va allí y se encuentra que han matado a su suegro. Allá al final se ve el cadáver del suegro en medio de la nieve y él llega y lo único que hace es ni se baja del automóvil, hace así y automáticamente abre el maletero y se queda allá al final el cadáver del suegro y el maletero que se abre. Y después no se ve cuando él lo carga, que lo lleva donde no, esa es la ley. Se infiere todo eso, claro. Ese es el cine. Ese es el cine, y ellos eso lo hacen magistralmente. Ellos, o sea, son muy talentosos. Lamentablemente no hay un dramaturgista, o no han contratado ellos un dramaturgista alrededor de ella, como otras películas que lo tienen, que meten en cintura ese y le dicen: mira, esta escena es sobre, no, vamos a resolver esto. No lo han tenido, y por eso yo digo que ellos no manejan bien la dramaturgia. Tienen sentido de la unidad, son muy buenos directores. Hay uno que es el guionista y el otro es el director, y manejan muy bien a los actores. Hay una unidad histriónica en sus películas extraordinaria, y manejan muy bien la tragicomedia. O sea, ahí es donde está el thriller. O sea, el thriller está en la aventura del rescate, del secuestro, todo eso, y en la investigación de la policía. Está todo lo que es thriller, o sea, lo que es tragicomedia, que es la aventura. Pero ya te digo que está avalado en la acción base, y dos más están en tragedia por la muerte de personajes importantes. Bien, otro número musical afín al tema, profesor, de Ben Webster, Just a Sitting and Rocking. Thank you. Concluido el análisis y la parte musical, le damos paso entonces al espacio de nuestros oyentes, profesor. Jacqueline Erazo llama la atención hacia lo bien que está utilizada la música en este film. Sí, ya hablamos de eso. Compositor, Carter Burwell, lo utiliza muy bien ellos y está muy en función dramática. O sea, como ya expliqué ahí los dos elementos, pero no solamente eso, la utilización, como hemos dicho en muchas oportunidades, la música y la cámara buena son las que no se siente o las que no se ve. Claro. Y aquí tú te das cuenta de eso, de la música, al principio, bueno, te ubica desde el punto de vista emotivo en lo que tú vas a ver. Esa es la función que debe tener la música. Y después no se siente. Después no se siente. Tú tienes que ver la película varias veces para poner, ser consciente de lo bien que está utilizada la música y lo bien que describe lo que está pasando allí. No para manipularte emotivamente eso, sino con mucha sutileza te lleva al espíritu de la escena. Claro. Simón Domínguez pregunta que si podría considerarse que la premisa gira en torno a la responsabilidad por los actos impensados. Está en eso, pero sí, está también en eso, pero está en ofrecerte como un paradigma de cómo debe asumirse la vida, con la sencillez, o sea, disfrutando, porque ella disfruta mucho las cosas de su hogar, de la relación que tiene con su esposo y de que está en estado, o sea, está embarazada, y ellos disfrutan mucho eso con cosas muy sencillas. Yo, incluso al final, ella se lleva preso al delincuente que queda vivo de ellos dos, y ella dice, no entiendo, ¿por qué soy egoísmo? ¿Por qué? Entonces, a renglón seguido viene la última escena, que es la escena de ellos con el matrimonio, y te ofrecen un panorama de sencillez, ¿no? Entonces, yo me inclino a, aunque eso que dice Simón, yo creo que sí está en la película, o sea, la irresponsabilidad de actos que después traen consecuencias graves, como lo que le sucede a él. Él le pide a estos delincuentes que secuestren a su mujer, y eso es lo que causa toda la desgracia. Ese niño, uno se queda pensando, ese niño se quedó sin padre, sin madre, sin abuelo, porque él va preso. Al final él lo cogen preso, en el desenlace a él se lo llevan preso. Bueno, gira en torno a esas dos premisas. Podría ser también la que dice Simón. Eulalia Álvarez, Lali, que se proclama como su alumna y amiga, dice que es cierto que el personaje, cuando se presenta, tiene que dar su impronta, sí, como usted dice en clase. Bueno, lo que yo decía, cuando él sale en aquel bar donde están los delincuentes, él en la mirada, desde que tú... No me sucedió ya cuando he visto la película muchas veces, porque se la he puesto muchas veces a los alumnos, sino desde que la vi la primera vez, me di cuenta de qué tipo de personaje era. Y cuando sale, efectivamente, así sucede en muchas películas buenas, bien hechas. Aquí hemos hablado, por ejemplo, del punto de arranque del piano, que cuando salen los dos, el que es el marido y de que se va a casar con ella, que ella no quiere porque es un hombre frío, calculador, y el amante sale, y en el primer bocadillo que dicen en relación con ella se caracteriza. Él dice, cuando la ve por primera vez, dice, yo pensé que era más alta. Y el amante dice, debe estar cansada. O sea, se caracterizan ya. Es suficiente. O sea, efectivamente, cuando sale el personaje, en su actitud, en lo que dice, debe dar qué tipo de persona es. Claro. Evelyn Coral pregunta que si el preclímax no se produce por el hallazgo casual del carro de los delincuentes, que si eso no convierte en melodrama el género de la película. No, es que no es casual. Ella parece que olvida la escena donde hay un ciudadano que llama a un policía y le dice, mira, yo estaba en un bar y oí a una persona decir que quería algo de mí, que me preguntó que dónde había mujeres aquí, y yo le dije, usted me ve cara a mí de conseguir mujeres a la persona, no, yo no soy, y entonces no, y le dice el otro, acabo, alguien me trató así y ya no está en este mundo. Entonces, y después supe que vive alrededor de los lagos, y alrededor de los lagos, y ella está, no es casual, ella va a buscar alrededor de los lagos y se encuentra el automóvil ese que desde el principio es parte de la trama. O sea, no es por casualidad, ella se olvida de aquella información que dio aquel ciudadano al policía. Ella sabe que alrededor de los lagos pasa algo, que ese ciudadano vive alrededor de los lagos, y está buscando alrededor de los lagos, así que qué casualidad. No hay casualidad, hay una acción concebida porque tiene una información de que alrededor de los lagos está la cabaña donde tienen secuestrada, donde hay un delincuente, no saben que tiene secuestrada, pero encuentran a la mujer. O sea, no hay casualidad. Si tú ves la escena independiente, tú dices, ah, ella andaba por ahí y se encontró, qué casualidad. Pero no es así, porque ella tiene la información de que alrededor de los lagos está la cabaña donde hay un delincuente. Bien, esto es todo en preguntas y respuestas, profesor. Y llegamos al momento en el que usted ubica a esta película en un sitio de nuestra escala del 1 al 10. Bueno, lamentablemente yo le doy un 9, por esos efectos que hemos hablado de personajes que sobran, que no son muchos, pero no están bien ubicados. Y no lo hago porque yo no soy un idealista que piensa que no, que el dinero sale del cielo para hacer películas. No, cuesta mucho trabajo conseguir el financiamiento de una película, y yo no le reprocho que ellos acudan a las empresas, a los productos, para resolver su dinero, pero eso tiene que estar justificado. Eso me tiene que estar en trama. No puedo darme cuenta yo de que está hecho ahí para promocionar un producto, sino tiene que estar en trama. Por ese motivo yo le doy un 9, no le doy un 10, lamentablemente, porque virtudes tienen, ellos a mí me fascinan por lo bien que manejan, sobre todo la tragicomedia y el buen diseño de todos los estereotipos. Bien, entonces solo resta decirle a nuestros amigos oyentes que busquen la película Fargo, que la vean, y ahora con los argumentos esgrimidos por nuestro amigo Gerardo Fernández García acá en el estudio, la vean con ojo crítico, que la disfruten, pero que también la analicen, porque es bueno conocer lo que estamos viendo, saber los defectos que tiene, las virtudes, y ser cada día más cultos, tener mayores conocimientos de todo cuanto nos rodea, y si eso que nos rodea es el arte, mucho mejor, ¿no? Bien, profesor, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde, y llegamos al final, queridos oyentes. Estuvimos con ustedes los operadores Daniel Castellanos y Diego Salazar. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa Punto de Giro. Habló para ustedes su conductor y amigo Josvani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde-noche, ecuatorianos y ecuatorianas. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.